pero que nos vigila desde una puerta en esta casa poseída por fantasmas. Bienvenidos a este horóscopo especial. Te extraño mucho porque eres muy apegada a ella. Sí. Es una terapia que trabaja estimulando puntos específicos en las manos, en los... La línea de la vida se encuentra en la base del dedo pulgar. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Porque siempre será mejor cuestionar que creer. Aquí comienza Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. El primer programa radial sobre temas paranormales desde el pensamiento crítico. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. Tanto Grande FM como todos los miércoles a las 11 de la noche aquí transmitiendo a través de la FM en Lima Este y a través y al mundo entero a través de la página web www.cantograndefm.com, aquí acompañado esta noche en nuestra nueva edición aquí en Escépticos en la Radio, acompañado como todas las noches por Manuel Paz y Miño, Iván Antesana y Miguel Yáñez. Buenas noches, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Andy, hola, Miguel, hola, Iván. Buenas noches, queridos radioescuchas. Bienvenidos una vez más a este programa. Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches a todos los escépticos que nos escuchan. Ahora pues dirigiremos toda la artillería contra las medicinas alternativas, la homeopatía y demás, y veremos pues si funcionan o no funcionan. Perfecto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, Andy, Manuel, Joan. Buenas noches a nuestros oyentes, a los escépticos, a los no tan escépticos y a los que no quieren volverse escépticos. Y un saludo también para nuestro amigo Raúl, que en los controles nos apoya todos los miércoles a las 11 de la noche aquí en Radio Canto Grande. A él también le dedicamos unos aplausos, ¿no? Unos aplausos especiales, ¿no? Para que nos apoya como en los controles siempre, al tanto de todas las informaciones y lo que respecta a la programación. Y un saludo especial para mi esposa, que nos acompaña también esta noche, con mi hija también, que se está trasnochando aquí, Mayara. Está experimentando un poco el tema radial de manera precoz, ¿no? Espero que no se anime a seguir esto, porque en realidad es un camino de locos esto de hacer comunicación y mucho más en el tema escéptico, ¿no? Que es prácticamente ir contra la corriente, ¿no? Navegar duro. Bien, vamos a aprovechar rápidamente el tiempo antes que nos gane el tiempo y vamos como todos los miércoles iniciando con la noticia idiota de la semana, que es una secuencia que nos han pedido aquí, ¿no? Mientras Raúl aquí se le ha extraviado o le han desaparecido las cintas, está tratando de buscar, vamos a seguir comentando, ¿no? Este bloque trata de buscar siempre, en la semana siempre se comentan pseudo noticias, ¿no? Informaciones pues extrañas. Ahí está, justo acaba de encontrar la cuña, se le había extraviado a nuestro amigo Raúl. Pero bueno, ahora sí vamos a escuchar la noticia idiota de la semana y luego vamos a comentar, es muy interesante. Hoy fue puesta en exhibición una momia que no sería de este planeta. Descubridor, el antropólogo Renato Dávila, está seguro que por la formación ósea que presenta se trata de un ser extraterrestre. Este ser es un ser que tiene 50 centímetros de estatura, tiene la cabeza triangular y es una forma que no existe en el planeta Tierra, a pesar de y también la fontanela, que la tiene abierta, y tiene dentadura que no coincide con el crecimiento del ser humano, ¿no? La pequeña momia de enorme cabeza que ocupa un espacio en el Museo de Ritos Andinos de Andahuaylillas, en la provincia cusqueña de Quispicanchi, fue hallada en un cerro donde se han avistado ovnis y es frecuente la caída de meteoritos. El antropólogo Dávila reveló que otros colegas y científicos llegados de España y Rusia afirmaron que se trata de un ser de otro planeta. Tenía dos médicos españoles y un ruso que estaban haciendo turismo por acá y eran médicos. Y les interesó muchísimo, tomaron fotografías, etc. Y de acuerdo a las características que ellos también han descrito, no es el planeta Tierra, ¿no? Tras la aparición de la momia de cabeza triangular, muy similar al extraño ser extraterrestre que fue visto y filmado en un caserío de la selva de Brasil, se da por descontado que el apacible poblado de Andahuaylillas se verá abarrotado de turistas. Bien, esa ha sido la noticia idiota de la semana que ha, bueno, bombardeado los medios de comunicación y lo hemos visto en varios canales, reportajes, notas, ¿no? Acerca de lo que confirmaría la presencia de los extraterrestres aquí en el Perú, ¿no? Bueno, ¿quién ha de comentar aquí, Iván y Manuel, sobre esta nota supercultural, ¿no? Bueno, como yo hace muchas lunas fui estudiante de arqueología, estuve imbuido un poco de esos temas, así que cuando escuché esa noticia me di cuenta de que era una soberana idiotez, porque en el Perú tenemos muchas ocurrencias de deformaciones rituales practicadas desde tempranas edades, ¿no? Se ponían tablas amarradas detrás y delante de la cabeza para deformarlo, y se aplicaba eso, tenía una función ritual básicamente, ¿no? Entonces, digamos, decir que porque tiene la cabeza de otra forma y es extraterrestre. Ahora, esto yo lo relaciono también con algo que escuché en mi época de estudiante. Cuando yo estudiaba, llegó a venir acá el legendario Thor Heyerdahl, ¿no? Quien viajó con la Contiki y todo uh-huh. esto, y que era alguien pues que jalaba mucha prensa, ¿no? Entonces vino y se habían descubierto las pirámides de Túcume en esa época, y llegó Thor Heyerdahl a decir que esas eran unas pirámides más antiguas que las de Egipto, porque estaban conectadas místicamente con el antiguo Egipto, una soncera, ¿no? Entonces yo le decía pues a mis compañeros, ¿no? Oiga, pero eso es realmente un despropósito, ¿no? En otros términos, claro. Uh-huh. Y me decían uno de ellos, que había estado trabajando en un museo y esas cosas, me decía, mira, lo que pasa con Thor Heyerdahl es que a él en verdad le fascinan todas estas cosas de los descubrimientos, sabe que en el Nuevo Mundo es difícil financiar uno de estos proyectos. Entonces él llega, dice cualquier estupidez, ¿no? Convoca a prensa y con la publicidad que se obtiene, a los arqueólogos que trabajan en ese proyecto les es más fácil conseguir financiamiento, y eso ha ocurrido, ¿no? Entonces por eso es que acá se quedaban calladitos todos, lo dejaban que hablara nomás al tío para que no, para que concitara la atención. Entonces yo no sé si esto tiene algo que ver con eso. Yo creo que sí tiene mucho que ver, ¿no? Digamos, lo hacen solamente para ver si por ahí financian de nuevo excavaciones o cosas así, o realmente lo están haciendo de puros idiotas, ¿no? O sea, son dos posibilidades, ¿no? Yo preferiría pensar que es la primera, ¿no? Porque en realidad lo segundo es bastante triste, ¿no? Y lamentable, ¿no? Claro. Y bueno, adelantando un poco el tema, la próxima semana va a ser el de los ovnis, los extraterrestres, ¿no? Y esperamos confirmar la presencia del señor Anthony Choi también para conversar sobre este tema, ¿no? Que estamos ahí en algunas negociaciones y acá estamos esperándolo con mucha fe, ¿no? Y tratamos de ver ese tema, ¿no? Y bueno, ¿tienes una opinión final, Manuel, sobre este tema? Bueno, sí, en todas partes del mundo la gente siempre ha tratado de usar su cuerpo como adorno y adornándoselo, ¿no? O sea, se han deformado la cabeza, el cuello, las orejas, los labios, ¿no? No solamente en América, en Asia, en el África, ¿no? O sea, la deformidad de la cabeza, entonces no es nada original, no es algo incomún, ¿no? Es común a lo largo de la historia y en muchas partes del planeta. Uh-huh. Bien, cerramos de esta manera nuestro primer bloque. Para entrar de lleno a nuestro tema, un tema muy interesante que hemos estado promocionando a lo largo de toda la semana y que nos han pedido también a través del Facebook, ¿no? Le recordamos, hoy día hay algunos problemas en la página principal del Facebook de Radio Canto Grande. En general, bueno, hay problemas con el Facebook, entonces vamos a tratar de ver si se soluciona. Pero pueden, y de todas maneras, interactuar a través del chat del programa, a través de la página de Canto Grande, o si no también comunicarse con nosotros al 388-3800, pueden llamar y participar. El tema de hoy es acerca de las medicinas, ¿no? Las terapias alternativas, la medicina alternativa, ¿no? la medicina holística. En realidad hay muchas denominaciones de esta medicina no convencional, también se le conoce, ¿no? Pero para introducirnos al tema vamos a escuchar una nota interesante de este programa ecuatoriano, Mitos y Verdades, acerca de las terapias extrañas, ¿no? Para introducirnos en el tema, ¿no? Vamos a escuchar esta nota, Raúl. Hasta la aparición del microscopio no se sabía que existían los virus y las bacterias. En el mundo antiguo, enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la peste bubónica y la fiebre tifoidea azotaban al mundo y nadie lograba explicar por qué. Algunos pueblos la atribuían a espíritus malignos o demonios que tomaban el cuerpo de los enfermos. Los griegos, en cambio, creían que el cuerpo estaba compuesto por cuatro humores o líquidos vitales: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema, que a su vez conformaban cuatro personalidades básicas: sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. La salud de una persona dependía de la armonía de estos humores. Los remedios buscaban equilibrarlos, y para eso se practicaban sangrados extremos, amputaciones y hasta la inhalación de venenos, que a veces mataba a los pacientes. En esa época, eso era lo... hasta dónde había llegado el conocimiento, los saberes, las actitudes y los ideales de los médicos. Y así la medicina occidental resolvía esos problemas. Así nace la teoría de los miasmas, con la que se explicó el cólera y la viruela. Entonces, la medicina consistía en quemar incienso para purificar el aire o hacer oler perfumes a los enfermos. De la palabra italiana mal aire se deriva el nombre de malaria. Durante el Renacimiento, la terapia favorita consistía en sangrar al paciente y en darle preparados venenosos como mercurio y arsénico. En busca de otras explicaciones, el médico alemán Franz Mesmer empezó a hablar del magnetismo animal. Aseguraba que todo ser vivo tenía energía. Su medicina se basaba en el uso de imanes y la imposición de manos, con lo que supuestamente los enfermos nivelaban sus energías y sanaban. Esta teoría ya fue desmentida por los científicos de la época, pero gracias a la moda de la New Age, la creencia en que tenemos energías buenas y malas se mantiene hasta hoy. A finales del siglo XVIII, otro alemán, Samuel Hahnemann, pretendió humanizar la medicina proponiendo que las enfermedades eran fruto de desórdenes espirituales que se reflejaban en el cuerpo de los pacientes con diversos síntomas. También se basaba en la teoría de los miasmas, pero como una enfermedad interna, y también recetaba venenos, aunque en dosis muy pequeñas. A esto se lo llamó homeopatía. Finalmente, a mediados del siglo XIX, con el avance de inventos como el microscopio, se descubre que la mayor parte de las enfermedades tienen origen en gérmenes tan pequeños que el ojo humano no puede ver. Cuando virus y bacterias dejaron de ser invisibles, se abrió la puerta para la creación de vacunas y de la medicina basada en evidencias científicas, no en teorías ni en especulaciones espirituales. Y usando también los descubrimientos de la química y de la genética, la medicina moderna, en apenas siglo y medio, ha logrado que los humanos de hoy vivamos al menos el doble de años que nuestros tatarabuelos. Bien, agradecemos esta nota tomada del programa Mitos y Verdades de Ecuador, una nota interesante acerca del origen de estas terapias, ¿no? Y vamos a comentar aquí con el panel, y más adelante vamos a tener también al doctor Humberto Vázquez, que es un renombrado médico, infectólogo, ¿no? Que conoce sobre estos temas, y vamos a conversar con él en unos instantes. Pero mientras tanto vamos a conversar aquí con Manuel, Miguel, Iván, sus apreciaciones sobre este tema. Bueno, la medicina alternativa, como se conoce actualmente, es la llamada medicina no occidental, no científica, ¿no? O sea, y esa es una medicina más antigua que la que usamos nosotros, ¿no? O sea, la medicina tradicional, por otro lado, medicina en base a hierbas, medicina en base a creencias, en base a creencias religiosas, en base a tradiciones, ¿no? Puede resultar en algunos casos, pero es distinta a la medicina científica, que sí explica, que está sustentada en casos, en estudios, ¿no? Y claro, también hay un gran negocio, ¿no? En ambos lados, ¿no? Iván. Bueno, hay una serie de medicinas antiguas en todo el mundo. Eso no significa que sean reales, que funcionen tal cual. Básicamente todas están unidas por el concepto de prevención. Mientras se prevengan ciertas conductas o dietas riesgosas, se puede, digamos, conseguir el equilibrio homeostático, ¿no?, del cuerpo. Pero lo asombroso es que hasta el día de hoy muchas personas den crédito a explicaciones tan reduccionistas sobre el funcionamiento del organismo, ¿no? Que se estén tragando el cuento, pues, de las energías, de las vibras, ¿no? De los puntos de poder y tantas useras, ¿no? Que son realmente explicaciones nacidas de la ignorancia, ¿no? Básicamente son eso. Entonces, eso no solamente lo podemos ver en grandes estratos populares, donde la educación probablemente no es de calidad, no hay mucho acceso a ella. Gente de toda condición cae en eso. El caso más saltante recientemente es Steve Jobs. Steve Jobs murió de cáncer y él sencillamente se negó a recibir la cirugía, el tratamiento que le dijeron a pesar de los riesgos, y él creyó que con medicinas místicas, orientales, que con cosas alternativas iba a salvar, sencillamente aceleró su muerte. Ese fue lo que obtuvo finalmente, fue irse al más allá por no, digamos, sustentarse en la medicina comprobada, la medicina real. Miguel Yáñez, tienes también un comentario. Viendo el tema de las medicinas alternativas, nos damos cuenta que las medicinas alternativas simplemente son anécdotas, es una distracción. Como leí en el foro, en el blog de Papá Escéptico, dice que la medicina alternativa es distraer al paciente mientras la naturaleza te cura, distraer al paciente mientras la naturaleza te mata. O sea, simple y llanamente no es nada. O sea, si uno se pone a pensar, ese tipo de medicinas no tienen resultado alguno, ¿no? En el caso de la homeopatía, en general, ¿no? La medicina alternativa, en algunos casos sirve solamente para prevención, ¿no? Más no, claro, para curación. Es como dicen, la homeopatía no tiene efectos secundarios porque tampoco tiene primarios, ¿no? Ese es el problema de la medicina, que en realidad es prácticamente un placebo, sería. No tiene nada. Claro. Y dentro de esta variedad, el problema es que surgen diferentes creaciones heroicas, ¿no? Si cabe el término de Mariátegui, ¿no? Acerca de las diferentes terapias que existen, ¿no? Yo leía, pues, en el Facebook de esta señorita Carmen Briceño, un video sobre cristaloterapia, ¿no? La cura a través de cristales, piedras calientes, la acupuntura, ¿no? Todo esto es curaciones con poderes místicos, ¿no? Que te curan, pues está también algo más extremo como la orinoterapia, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Manuel? Sí, el toque terapéutico, que es antiquísimo, que viene de las religiones ancestrales, ¿no? Que tiene este toque. Bueno, se suele decir que todo lo antiguo, todo lo milenario, pues es válido, ¿no? O sea, hay un lugar común, que es que todo lo antiguo, pues es validado por, ¿no?, por su antigüedad. Dinos, Miguel. El caso más que me ha llamado bastante la atención es de los lavados colónicos. Te dicen, bueno, los que practican la medicina alternativa dicen, ¿cómo es eso? A ver, cuéntanos. La muerte empieza en el colon, dicen, ¿no? Se dice que uno, al tener malos hábitos alimenticios, comer cosas sintéticas, hace que en el intestino se nos pegue esa comida, esos residuos, y claro, eso se fermenta. Vas acá y te empujas tu pachamanca, tu anticucho, tu hamburguesa acá afuera afuera de la radio. Claro, y esos residuos se pegan en tu intestino, en tu colon, y son reabsorbidos. Ya putrefactas son reabsorbidos por tu organismo y te autoenvenenas. O sea, y con esa premisa te lavan el cerebro y te dan supuestos remedios, como por ejemplo el lavado de colon, ¿no? ¿Qué es lavado de colon? Te meten un aparato por el recto, bueno, a mí no me gusta particularmente, y te hacen como un enema. Ya lo he probado, ya. Un enema. No me gustaría, mejor. Ah, ya. Aclarando. Claro. Enema, que muchas veces son sustancias, pues, como café, ¿no? O sea, quise meter café ahí, ¿no? Y más es un placebo, ¿no? Si nos damos cuenta, pues el paciente sale relativamente feliz de su consulta y habiéndose sintiéndose. Habría que ver la estadística, ¿no? Claro, habría que ver. Habría que ver la estadística, ¿no? A ver cuánta gente sale contenta, si es por en sí, por los efectos secundarios o por en sí el tratamiento, ¿no? Pero bueno, vamos a comunicarse unos instantes con el doctor Humberto Vázquez, pero mientras estamos comentando acerca de manera un poco riéndonos aquí, pero en realidad el tema es grave, ¿no? Porque mucha gente, como mencionó el caso de Jobs, deja o abandona sus tratamientos médicos, ¿no? Entre comillas, formales, ¿no? Científicos, rigurosos, que de repente no ofrecen una solución instantánea o en algunos casos no cura definitivamente el problema. Y yo creo que ese es el tema, ¿no? Que mucha gente renuncia, digamos, o se niega a aceptar la posibilidad de que la ciencia, la medicina, pues hasta su posibilidad real no puede curar una enfermedad. Entonces opta por soluciones alternativas, pues que le brinden pues un consuelo, ¿no? O la idea de que podría curarse, ¿no? Y ese es el tema grave en realidad, ¿no? Porque mucha gente termina siendo afectada, termina muriendo, termina pues cayendo en manos de estos mercachifles, pues, ¿no? Estos personas que finalmente pueden llevarte a la muerte, finalmente, aquello que quieres evitar, ¿no? Paradójicamente. No sé qué piensas de esto, Manuel. Sí, hay toda una gran cantidad de gente que ante un diagnóstico negativo o busca una solución en otras partes, ¿no? En la llamada medicina alternativa, ¿no? Que le ofrece curaciones inmediatas o la cura total de su enfermedad, ¿no? Y buscando esperanzas recurren a toda clase de ayuda, ¿no? Sea en las hierbas, en pócimas, en creencias religiosas. Sí, bien, ya tenemos en línea al doctor Humberto Vázquez, que es médico infectólogo, trabaja también en salud y también es conferencista y es un especialista en esos temas médicos y con el cual vamos a conversar esta noche aquí en Escépticos en la radio. Muy buenas noches, doctor Humberto Vázquez, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, rápidamente para iniciar esta conversación, seguramente estaba escuchando el programa. Básicamente quisiera primero definir o explicarnos un poco qué se entiende por terapias alternativas o medicina alternativa, medicina holística, que en realidad son términos que se usan, pero entiendo que tienen diferentes connotaciones. Bien, sí, en realidad con el nombre de medicinas alternativas se denomina un gran conjunto de terapias que no son las terapias médicas convencionales, o mejor dicho, las terapias científicas, pero que no hay que mezclarlas todas, digamos, en el mismo saco, porque yo clasificaría tres tipos bien definidos, ¿no? Por un lado está la medicina tradicional, que es una medicina de conocimiento popular de los habitantes antiguos peruanos o de la selva o los africanos, pero que han enfrentado los problemas de salud a través de conocimientos ancestrales con hierbas o con procedimientos domésticos. Ese grupo es un grupo importante, valioso, que debe ser investigado, debe estudiarse. En otro extremo están las terapias completamente mágicas, supersticiosas, ¿no? De talismanes o de oraciones o de tipo chamanes, que es un grupo que hay que clasificarlas en el grupo de mágico-religiosas. Y en el tercer lugar, o en el centro, debemos denominar un grupo de pseudoterapias o pseudociencias, porque se disfrazan de ciencia, o sea, utilizan lenguaje científico y venden unos servicios que son rentables para los quienes lo practican, pero que en realidad no tienen eficacia demostrada científicamente. Doctor Vázquez, ¿puede darnos ejemplos de estas pseudoterapias? Bueno, las más conocidas, o la primera podemos decir, es la homeopatía, que surgió hace más de 200 años, cuando la medicina moderna no existía, o prácticamente no existía, porque los medicamentos, los fármacos, que son el centro de la herramienta de la medicina moderna, no existían, ni siquiera la aspirina, que fue el primer fármaco. Entonces la homeopatía surge en esa época donde la medicina tradicional de los académicos de esa época se basaba en enemas, vomitivos, catárticos, sudoríparos y sangrías. Entonces era, yo diría, incluso muy dañina. Entonces esa homeopatía surge ahí, que no es dañina, pero que no tiene ninguna eficacia importante, pero ha tomado cuerpo hasta la actualidad, en algunos países más que en otros. Aquí en Perú solamente en algunos pocos lugares, uno que otro lugar, se ha visto una farmacia de productos homeopáticos. El otro grupo muy conocido es la aromoterapia, que también vende esencias de flores o fragancias y pretende que se curan las enfermedades con esto, ¿no? Entonces, y así hay una larga lista, aparte de la homeopatía, la aromoterapia, la terapia neurofocal, la quiropráctica. Entonces, todo esto es un grupo que se disfrazan de ciencias. Esos serían algunos ejemplos. Buenas noches, doctor Vázquez. Buenas noches. Soy Iván Antesana. El domingo 13 de noviembre, en el suplemento Mi Hogar del diario El Comercio, apareció un artículo sobre la homeopatía, y en él encontramos esta declaración. La homeopatía se entiende bajo la luz de la física cuántica, no la newtoniana, que es antigua. Probablemente, si los remedios homeopáticos pasaran por un examen químico, no se encontraría más que agua. Sin embargo, un físico cuántico les tomaría una foto con la cámara Kirlian, que hace visible el campo electromagnético que nos rodea, y encontraría la energía del medicamento que queda en el agua. Esto lo explica el doctor Jorge Silva, del programa de medicina complementaria de Esalud. ¿Qué opinión le merece que las políticas estatales de salud estén incluyendo esta clase de procedimientos? Pues en realidad hay dos partes, ¿no? La primera respecto a la teoría, la explicación que dan, y la segunda respecto a las instituciones públicas como Esalud que aplican este tipo de terapias, ¿no? En primer lugar, es realmente curioso que se pretende explicar con física cuántica, que es una teoría que surge después de 1920 y tantos, ¿no? Con una terapia homeopática de 1700, donde no tenían la menor idea siquiera de los conceptos de la física moderna. Utiliza esta terminología justamente para disfrazarse de científica, pero si vamos al detalle, la misma gente que usa no entiende lo que está hablando, y como pretende que los que escuchan tampoco entienden, entonces esto es mucho, muy, muy impresionante, ¿no? Eso realmente no tiene ninguna base científica, y hablar de física cuántica resulta risible en este caso. En el segundo caso, ¿por qué Salud utiliza este tipo de terapias? Porque en realidad también la OPS, la OMS, difunden el uso de medicina tradicional, lo cual está bien, pero ahí se filtran estas pseudociencias que pretenden disminuir el costo del consumo de medicamentos, porque muchos pacientes son psicosomáticos, que tienen problemas de depresión, de ansiedad, que se reflejan en síntomas físicos. Y el uso de antiinflamatorios puede dar gastritis, irritaciones, entonces un mal enfoque de estos casos psicosomáticos puede llevar a querer tratarlos con fármacos sin tener en cuenta el aspecto psicógeno. Entonces las terapias, estas llamadas complementarias o alternativas, están amparadas porque un fin utilitario, van a disminuir costos. Tienen cierta eficacia en algunos casos psicosomáticos, pero realmente no comparto esa idea de que instituciones de ese tipo presenten este tipo de servicios, que no tenía nada científico, ¿no? Perdón, o sea, nos estaría dando a entender, doctor, que esto implicaría la aceptación o la explotación ya consciente de parte de las políticas sanitarias públicas del efecto placebo. Es decir, si esta corriente de tratamiento es básicamente un placebo y funciona, entonces démoselos a las personas para no darles otras cosas. En algunos casos puede utilizarse el recurso al placebo cuando el paciente es muy sugestionable, cree tener una enfermedad y no la tiene, se le han hecho los análisis, se le examine, realmente lo que tiene son problemas en la mente. De la mente es difícil sacarle problemas físicos que no tiene. Entonces la terapia placebo tendría ahí un lugar, lógicamente sin hacer daño al paciente. El problema está que estas medicinas alternativas pueden retardar diagnósticos importantes y pueden retardar tratamientos necesarios. Entonces, por un lado, ese es el cuestionamiento fuerte, retardan diagnósticos, crean una esperanza falsa, pero también es cuestionable cuando mucha gente lucra con este tipo de terapias porque le es rentable, cobra y gana dinero de estafar a los pacientes, ¿no? Doctor, buenas noches, le habla Miguel Yáñez. Doctor, una consultita. Con el paso del tiempo se ha logrado desentrañar un poco esto de las medicinas alternativas, ¿por qué hay gente que aún sigue creyendo en ellas? Bueno, lo creo que tenemos que remontarnos mucho más atrás a lo que es el pensamiento mágico. Todas las culturas, desde las más antiguas hasta las modernas, no pueden extirpar el pensamiento mágico, porque lo primero que sucedía es cómo explicarse el mundo, cómo explicarse la lluvia, cómo explicarse un terremoto, simplemente por fuerzas mágicas. Eso desde los griegos, todas las culturas humanas, ¿no? Entonces, en la actualidad, todas las personas tienen un pensamiento mágico, quieren controlar la realidad con cruzar los dedos, o evitar un mal con dejar de pasar debajo de una escalera, o hacer una oración para que, digamos, ocurra algún milagro. Eso es difícil de erradicar, ¿no? La esperanza. Pero las terapias promovidas por gente que se lucra de esto, justamente sube, predica un microbús, reparte un artículo, la televisión también les da mucha cabida, la radio también, y entonces es un programa como el de ustedes, es una rareza enorme. Pues, ¿no? Somos un lunar en realidad en los medios de comunicación. Claro. Doctor Vázquez, quédese por favor, no corte, vamos a, sí, a ir a una pequeña pausa, una breve pausa, y seguimos conversando con usted muy tras bien. La pausa. Bien, volvemos bien. Aquí en Escépticos en la radio. Canto Grande FM 97.7. Amigo conductor, para tu vehículo, combustibles líquidos y GLPs en Servicentro Los Huancas. Servicentro Los Huancas, cuadra 25 de la avenida Próceres de la Independencia, San Juan del Urigancho. Llena tu tanque de tu vehículo y reclama tu obsequio. Servicentro Los Huancas. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha ejecutado 202 incautaciones de equipos de telecomunicaciones a estaciones ilegales. A esto se suman las infracciones por operar sin autorización, interferencia perjudicial a estaciones legales, con multas, incautación de equipos y, por ende, la denuncia penal. Son afectos a sanciones similares las empresas o personas naturales que contratan publicidad con estas emisoras denominadas piratas. Tu publicidad en ellas puede costarte una multa. Elige para tu publicidad una emisora autorizada. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Canto Grande FM. Bien, volvemos aquí en Escépticos en la radio a través de los 97.7 de Canto Grande FM y estamos conversando con el doctor Humberto Vázquez, que es un médico especialista, médico infectólogo, especialista en las terapias, y hoy estamos hablando acerca de las terapias alternativas y las pseudociencias en el campo médico. Doctor Vázquez, habíamos conversado, Miguel le hizo una pregunta interesante de por qué las personas, a pesar de las evidencias científicas y probadas de que estas terapias, más allá del placebo, no funcionan o no son efectivas, siguen creyendo o apostando por estas terapias mágicas. Y acá nos hacen una pregunta a través de las redes sociales también y a través del internet. Entrando más en específico, por ejemplo, me parece disparatado el tema de la orinoterapia, ¿no? La famosa orinoterapia, beberse la orina, que ya pues es un disparate porque supuestamente uno supone, ¿no?, que le enseña a uno que se desecha lo tóxico a través de la orina y volviendo a tomar, pues esto, yo escuché a algún especialista, entre comillas, que decía que esto era la fuente de la juventud, ¿no? ¿Qué piensa de esto? Bueno, en realidad todo lo que la gente se imagina, todo lo que los vendedores de cebo de culebra se imaginan, cualquier cosa que imaginen, arman una teoría y comienzan a venderlo. La gente cree todo lo que le digan, o sea, también la capacidad de la gente, la credibilidad es ilimitada, así como la imaginación de los estafadores es ilimitada. Entonces, este asunto de orinoterapia, pues, prueba eso, ¿no? Que cualquier cosa que se pueda ofrecer como esperanza, la gente lo adopta, ¿no? Más que todo, yo creo que hay otro aspecto en este asunto de las terapias que no se está conversando en este momento, que es la falta de acceso de la población a servicios de salud. O sea, eso es sumamente importante. Es muy difícil que la gente consiga una cita en el salud por la gran cantidad de días. Sí, yo lo sé porque hace poco he pasado por eso también. Sí, eso realmente es un problema que no hemos podido resolver. Yo también soy jefe en salud y la cantidad de demanda es enorme para la oferta pequeña. Uh-huh. Entonces eso hay que organizar, pero la gente va a una farmacia y también cuestan sumamente altos los medicamentos. Entonces, así es. Esto hace que se busquen pues alternativas, ¿no? Pero una medicina estrictamente alternativa tendría que competir con la medicina científica en la atención de emergencias, en alternativa para apendicitis, alternativa para el SIDA, para la tuberculosis. No hay, no existen esas medicinas alternativas para esos problemas. Entonces estos problemas de salud sí tienen que ser enfrentados con la medicina moderna. Doctor Vázquez, usted mencionó las sanaciones o curaciones milagrosas. Mucha gente recurre a oraciones, estampitas, cuando algún pariente, un conocido está grave, ¿no? O tiene una enfermedad mortal. ¿Cuál es la explicación científica de estas supuestas curaciones o sanaciones milagrosas? Bueno, no hay una explicación científica por cuanto no se producen. Existe un trabajo muy interesante que se realizó con pacientes cardiópatas posoperados de bypass coronario, y el trabajo tiene 2.400 pacientes que fueron divididos en cuatro grupos, 600 cada grupo. A dos grupos les rezaron después de la operación y a dos grupos no les rezaban. De los dos grupos que les rezaban, un grupo conocía que le estaban rezando y el otro grupo no lo conocía. Y de los otros dos grupos que no le rezaban, un grupo sabía que no le rezaban y otro grupo sí sabía que no le rezaban. Los resultados de los trabajos comparando al final, no hubo ninguna diferencia. Es más, una pequeña aumento de complicaciones en los que sabían que le estaban rezando. Posiblemente se sentían más cerca al cielo y se asustaron un poco. Pero no hubo beneficio de ese tipo de rezos para los posoperados de cirugía cardíaca. Eso también explicaría la llamada curación por imposición de manos, ¿no? Claro, los magicari, ¿no? Sí, o que se practica en la iglesia pentecostal. O sea, en realidad todo lo que se haga, así sea, digamos, pararse en puntas de pies o jalar el cabello, todo va a funcionar frente a la nada. O sea, el paciente que no tiene ninguna posibilidad de que esté recibiendo una ayuda, se empeora, su depresión y su desesperación es tan grande que se complica. Pero a ti, el que le estén haciendo cualquier procedimiento de ayuda, ese efecto placebo funciona. Entonces es importante, o sea, muchas veces podemos utilizar ese tipo de sugestiones, pero sabiendo que tienen una explicación psicológica y no mágica. Doctor, en este mismo reporte del comercio se menciona la existencia de la Liga Médica Homeopática, que funciona como una especie de colegio alterno. ¿Cuál es realmente, existe una posición oficial o no oficial del Colegio Médico del Perú respecto de la práctica de la homeopatía, que ya incluso parece estar formalizada y agremiada? Mire, el Colegio Médico como colegio está integrado por todos los médicos del Perú, entonces es difícil conocer una opinión de ese conjunto, pero la directiva, bueno, están colegas a los cuales tengo mucha amistad, pero también discrepamos en algunas cosas, ¿no? Ellos han estado promoviendo congresos de medicina tradicional, medicina complementaria, alternativa, pero hay una contradicción. Hace la semana pasada, exactamente el jueves pasado, en el Colegio Médico se presentó la reglamentación de la ley del medicamento en el Perú, que es un gran avance que nos pone muy, muy, muy, muy adelante respecto a exigir controles de calidad de los medicamentos para el registro sanitario y mejorar la calidad de los medicamentos que se distribuyen. Entonces hay una exigencia fuerte para que no hayan estos medicamentos falsos o de mala calidad. Si esa exigencia de trabajos científicos que deben probar se exige para la homeopatía, entonces es incoherente, no podrían ser aceptados. Entonces hay una contradicción en esa actitud. Exigirle calidad y pruebas científicas a los medicamentos y no a los productos homeopáticos. Entonces realmente ahí es otro sistema de valoración incoherente con el sistema científico moderno. Uh-huh. Miguel, tú tienes una pregunta para el doctor. Doctor, sabiendo ya que estos temas de medicina alternativa están enraizados en la mente de los seres humanos, ¿cuáles serían los primeros pasos, digamos, para ir erradicando de a pocos estos mitos, estas medicinas falsas, ¿no? Y otra pregunta, ¿qué hacemos con toda la medicina homeopática? Bueno, en primer lugar, erradicar esto me parece muy complicado. Es como si ustedes me dijeran cómo erradicamos el pensamiento religioso o mágico. No, y esto, primero que no es necesario erradicarlo, porque ahí la democracia nos exige tolerancia, uh-huh, y libertad pensamiento, ¿no? La gente que cree en esto, pues lo que debemos que procurar es de que no se complique la salud de su familiar, y si quiere, como decían algunos psiquiatras anteriores, que le pasen el cuy, pero que también le den su medicamento. O sea, al final no dejen de darle ambas cosas. O sea, no podemos cambiar ese tipo de mentalidad. Lo que sí tenemos que procurar son dos cosas. Primero, que no compliquen la salud de su familiar, no demoren en el tratamiento con un diagnóstico correcto. Y segundo, lo que tenemos que combatir son a los negociantes que estafan y se lucran de ese tipo de que no solamente están entre las pseudoterapias, también la gran industria farmacéutica estafa y gana grandes cantidades de millones de soles con la salud popular. O lo que vemos en los noticieros estos días, ¿no? Que inyectan gasolina o aceites, y este tipo de estafas son más obvias, evidentes, no son, están penalizadas. La otra pregunta que dijeron era, ¿cómo hacemos con la homeopatía, no? Yo creo que hay que combatirla abiertamente, o sea, no tenemos que permitir, como dice Mario Bunge, que la pseudoterapia o la pseudociencia entre las universidades. Es intolerable cómo universidades serias ofrecen diplomados o cursos de este tipo de pseudoterapias. Ahí sí debemos hacer un combate frontal abierto, no podemos ser tolerantes con la ignorancia organizada, dice Bunge, con la estafa dirigida, eso sí hay que abiertamente combatir. Y que finalmente deriva un tema de salud que puede llevar hasta la muerte incluso. Claro. Eso es importante. Y bueno, yo creo que una última pregunta importante creo que sería, el tema es, ¿qué debería hacer, digamos, el público en general, en este caso nosotros estamos a través de un medio de comunicación, para combatir este tipo de cosas? ¿Hay alguna reglamentación, alguna ley, digamos, dentro del tema de salud que uno pueda ir, digamos, y denunciar? ¿A dónde deberíamos ir, digamos, las personas que sabemos que esto es dañino y que puede perjudicar a nuestros familiares o a una serie de personas? En realidad no existen leyes que prohíban esto, ¿no? La ideología del libre mercado permite que si yo pongo una mesita en la avenida Bancay y vendo unas piedritas que digo que sirven para el amor y para las enfermedades, nadie me puede llevar preso, porque hay una cola de gente que quiere comprar y estamos en el libre mercado, ¿no? Esa concepción es extremista, ¿no? Lo cierto es de que tenemos que luchar con educación. No hay manera de perseguirlos o de meterlos presos, pero sí tenemos que educar a la gente, ¿no? De que tenga un pensamiento crítico, que siempre pregunten el porqué de las cosas y el cómo funcionan sus medicamentos, y que estén atentos a los que los van a estafar y que procuren descubrirlos, ¿no? Bueno, aquí hay una curiosidad que, bueno, estamos saliendo un poquito del tema, ya que hablábamos de la orina aquí otra vez, no quiero dejar porque nuestros amigos a través de las redes sociales nos están consultando. Esta chica Rosario Ponce dijo que sobrevivió una cantidad de tiempo tomando orina en el Colca, ¿no? Una curiosidad médica que nos hacen y, bueno, la hacemos llegar brevemente. ¿Esto es posible? ¿Esto es posible sobrevivir en base a la orina? Claro, pero no es por propiedades mágicas de la orina, sino lo que pasa es que podría recurrirse a reingresar agua al organismo, o sea, eso para evitar la deshidratación, de alguna manera compensar esa deshidratación, porque la orina en sí no tiene microbios, la orina debe ser libre de microbios, lo que sí tiene es una serie de sustancias como ácido úrico y otras que pueden ser tóxicas, pero entre la deshidratación y el tomar la orina para los que deben sobrevivir en circunstancias así de ese tipo, sí está eso son, es como alguien cae en un avión y se come la carne humana, no sea, eso no significa que sea curativo milagroso, simplemente son proteínas. Una situación extrema, digamos, claro. una situación extrema. Pero es agua, devolver el agua nada más. Correcto. Doctor Humberto Vázquez, le agradecemos mucho su participación el día de hoy, en realidad ha sido muy instructiva y lo comprometemos que en otro momento pueda estar aquí directamente en cabina y poder conversar ampliamente este tema que en realidad es sumamente amplio. Encantado, la verdad que nos da mucho gusto que haya un programa como el de ustedes y que la gente escuche cosas tan diferentes a las que está acostumbrada a escuchar, y para algunos les sirva como una luz y los despierte y los obligue a leer, a conversar, a ser más curiosos y más cuestionadores y más escépticos, porque la actitud escéptica no es una actitud que niega todo, sino que quiere que le prueben las cosas. Antes no acepta las cosas si no le prueban y no le dan buenas razones. Muchísimas gracias, doctor Humberto Daje, por su participación aquí en Escépticos en la radio, a nombre de Manuel Pasimiño, Iván Antesana y Miguel Yáñez y Andy Landacay, quien conversa con usted en este momento. Lo comprometemos pues a una segunda parte, que no hay primera sin segunda, ¿no? Como dice la canción. Muy bien, gracias, encantado. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, gracias. Bien, esa fue la entrevista con el doctor Humberto Vázquez acerca de las terapias alternativas. Creo que ha quedado clarísimo. Todavía nos quedan unos minutos del programa. Si pueden llamar al 388-3800, 388-3800. Aquí estamos hablando de las medicinas alternativas, las terapias, la orinoterapia. Yo recuerdo que Artidoro Cáceres decía, si seguimos así, no se extrañe que de aquí a un par de años vamos a hablar de la mierdoterapia, ¿no? Decía, porque en realidad, como dice el doctor Vázquez, se puede vender cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa puede ser curación, medicina, lo que fuere, ¿no? Si ustedes también han sido sometidos o se han sometido a algún tratamiento de este tipo, ¿no? Con cristales, piedritas, agujas, poderes místicos, llámenos al 388-3800, 388-3800, que siempre es bueno escuchar su opinión acerca de estos temas. Iván, ¿nos quieres comentar tú algo más de esta nota interesante, que de este artículo del Comercio, pues que han sacado a doble página, todo color, aquí las medicinas homeopáticas, ¿no? Que es el tema. Mucha gente, de repente algunos no han escuchado la homeopatía, pero hoy día hemos hablado un poco de ese tema también, ¿no? Bueno, no solo lo que comentamos sobre esa rocaza sobre la física cuántica y la cámara Kirlian, que no tienen nada que hacer una cosa con la otra, ¿no? Sino, por ejemplo, la imprecisión de la terminología, lo que dicen. No solo las dificultades físicas, sino también las de la mente y del alma son tema de interés de los médicos homeópatas. Ahora, es cierto que la medicina homeopática crece mucho por un detalle, ¿no? Los servicios de salud modernos están funcionando prácticamente como un engranaje a una velocidad determinada. Las consultas tienen pocos minutos de asignación, digamos 15 minutos, a veces 20 o 30, dependiendo del tipo de consulta. Y las personas, digamos, tienen que contarle todo eso al médico, si es que ya tienen historia médica mejor, historia clínica, y el doctor tiene que hacer un diagnóstico rápido en ese poco tiempo. En cambio, el médico homeópata le pregunta una serie de cosas personales al paciente, trata de entender sus emociones, sus motivaciones, lo que no le gusta, lo que le gusta, se hace de alguna manera amigo, ¿no? Del paciente. Entonces esto ya es algo que genera una empatía con el público, se sienten bien, eso hace que el efecto placebo funcione mucho mejor, ¿no? Pero obviamente pues se muestran casos de curaciones mentales que realmente no sé qué tienen que ver con la homeopatía, no se menciona directamente que las agüitas milagrosas lo han curado, y por supuesto en ningún caso encontramos ninguna condenada prueba de la existencia de un alma, ¿no? Eso es, bueno, lamentablemente es una realidad, ¿no? Y lo vemos ahora que está de moda estos programas sobre fantasmas y este tipo de cosas. Se suele ver cómo se mezclan la ciencia, la tecnología, ¿no? Y la pseudociencia hace eso siempre, ¿no? Mezcla teorías científicas validadas con creencias, ¿no? Y es una mezcolanza para pasar como sofisticado, ¿no? Lo de la, ¿no? Las máquinas que supuestamente pues graban fantasmas, ¿no? O graban voces espectrales que en realidad no dicen nada, ¿no? Tú puedes escuchar una canción pues mezclada con RPP, ¿no? Y dice, pues, veo gente muerta, ¿no? Y uno interpreta según las creencias, ¿no? Sigue este mismo camino, ¿no? La gente, pues, viste o reviste de ciencia aquellas cosas que no lo son. Como creo que Miguel también tiene una opinión al respecto. De esta rata está ahí expectante, Miguel. Bueno, sí, en realidad todo lo que se trata de medicina alternativa es una reverenda mazamorra, ¿no? En caso de la homeopatía, se dice que se diluye tantas veces un componente porque el agua supuestamente tiene memoria. O sea, tú le pones una gotita de jugo de naranja y la vas diluyendo paulatinamente en diversos frascos hasta que quede nada. y el agua, bueno, tiene memoria, es algo raro. Bueno, tenemos una llamada, a ver, sí. Adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿cuál es su nombre? Juan. Juan, ¿qué tal? A ver, te escuchamos. Ya, sobre los temas que estaba dando de medicina alternativa, como creencia personal, ¿no? El día de ayer, ¿no? Yo no soy de la capital de Lima, pero ayer estuve por la capital. Y al darme una vuelta por el barrio chino, al llegar al segundo piso de uno de los locales que tenía, me di cuenta que había toda una ala dedicada a todo lo que es este tipo de medicinas. Y habían carteles gigantes en los cuales esta gente decía que quieres curarte el cáncer, quieres curarte el SIDA, quieres curarte, no sé, un montón de enfermedades, solo ven y prueba nuestras terapias, nuestra reflexología, nuestra orpeculoterapia, no sé qué otras terapias más. Yo no entiendo, si hay todo un negocio prácticamente, era un montón de gente que lucraba con todas esas ideas, ¿no? No eran dos, tres personas, eran decenas y decenas de stands, estaban ahí. Había una chica que estaba como doctora, ¿no? Con toda su base y todo, pasándole un hilito por la frente. Y según eso, creo que estaba curando no sé qué enfermedad. Y o sea, esto no sé, pues, te dan tantas terapias alternativas que no sirven para nada. Pues si la gente va ahí, ¿no? Con la idea de curarse, yo no entiendo. Y es un negocio, ¿no? Si es gente humilde. Es un negocio rentable, pues. No es gente humilde la que hace esto, es gente... Gente que tiene suficiente dinero como para que luego no están en ese lugar, ¿no? Y publicitarse, sí, pues, de esa manera. Lamentablemente, pues, ese tipo de cosas venden, ¿no? Aquí también creo que vamos a hacer eso para oficiar el programa, ¿no? Para vamos, sí, pues, a, ¿no?, tener que vender, pues, no sé, los panes que trae Iván Entesana todos los miércoles. No sé, pero claro, algo vamos a tener que vender. Terapia de agua del cantarito. Se conoce, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿Cómo es eso? El agua del cantarito. Eso hasta lo menciona Camino Calderón en la novela El Daño, que es medicina esotérica andina, que básicamente es el agua cuando uno se lava el trasero. Yo creo que nos quedó clarísimo. Muchas gracias, Juan, por tu participación, y sigue, pues, en Escépticos en la Radio. Acompáñanos el próximo miércoles también, ¿no? Ahora no te claro, vayas, claro, el próximo claro. miércoles también, que vamos a hablar de ovnis el próximo miércoles. Uy, ¿cuántos? Sí, la gente con esas cosas. Muchas gracias, Juan, por tu participación. Listo, ese fue Juan hablándonos. Es cierto, ¿no? En el centro de Lima uno encuentra de todo, pues, ¿no? Hay absolutamente de todo, ¿no? Estas terapias que te venden absolutamente de todo, hasta lo más extraño. Miguel está ahí, que se jalan los cabellos, Miguel. Bueno, he estado hablando sobre la homeopatía, bueno, y que el agua, bueno, dicen, tiene memoria. Esa dilución del agua hace que el agua recuerde el elemento que estuvo asociado. Yo digo, si el agua tuviera memoria, saben todo lo que recordaría, porque recordemos que el agua que nosotros bebemos viene del río Rímac. O sea, todos los regalitos que sería una recordación fecal. Sí, una gran recordación fecal, ¿no? Sí. Sería. Te lo tomas y ya no tienes que estudiar, porque el agua tiene memoria de lo que estaba escrito ahí. Claro, no sé. Claro, pero es una gran farsa, ¿no? Sería un consejo interesante, ¿no? Bien, el agua consagrada, sí, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, eso es Escépticos en la Radio, y estamos hablando de las terapias alternativas. Todavía queda tiempo, para pueden llamarnos al 388-3800, 388-3800. Pero brevemente vamos a escuchar, antes que nos gane el tiempo, la falacia de la semana, que es un bloque nuevo, ¿no? Que esta vez vamos a escuchar una nueva falacia, la falacia de la semana. Un argumento ad hominem consiste en intentar descalificar personalmente al interlocutor, en lugar de refutar sus afirmaciones. Una falacia ad hominem tiene esta estructura. A, afirma B. A, no es mi amigo, no es una persona que me cae bien, no siento afinidad con él. Por lo tanto, B es falso. El argumento ad hominem es una de las falacias lógicas más conocidas. Como una técnica retórica, es poderosa y se usa a menudo a pesar de su falta de sutileza para convencer a quienes se mueven más por sentimientos y por costumbres acomodaticias que por razones lógicas. La presencia de un argumento ad hominem no implica nada sobre el valor de la afirmación en sí. Entre los argumentos ad hominem, se destaca el adominem abusivo, también llamado argumentum ad personam, a menudo consiste en un simple y normalmente inmerecido insulto al oponente, pero también puede implicar la mención de fallos de carácter o acciones discutibles, la razón por la cual es falaz es que, normalmente, los insultos e incluso los defectos del oponente no afectan a la veracidad o al soporte lógico de sus afirmaciones. Usted no puede afirmar que mi acción es inmoral porque no es católico. El hecho de que alguien no sea católico, no convierte en morales las acciones de su interlocutor ni le impide denunciarlas, y ambos hechos carecen de relación entre sí. X dice que lo que afirmó Z es falso. X que mejor se calle, que es homosexual. La condición sexual de X no invalida su argumento de que lo que dijo Z era falso. Es importante tener en cuenta este tipo de falacia, ya que la veremos normalmente en cualquier tipo de discusión, con personas que tratan de evadir el razonamiento lógico y que tratan de confundir al resto para desviarse del tema principal de la discusión. La falacia ad hominem, ¿no? Que es una falacia muy conocida donde se descalifica pues al, ¿no? Al interlocutor y no al, ¿no? Por X cosas, pero no por el argumento en sí, ¿no? Es como decir la famosa frase de Susy Díaz, ¿no? De esa de no vive la vida y no es que la vida te viva, ¿no? Que en realidad tiene algún sentido, pero como le dijo Susy Díaz, pues no es válida, ¿no? Es algo parecido, ¿no? Bien, estábamos aquí conversando antes de este bloque acerca de las medicinas alternativas y Miguel tiene algo muy interesante que decir, a ver. Bueno, qué emocionado, Miguel, adelante. Mire, en cuanto a las medicinas alternativas, también he visto lo que es la acupuntura, ¿no? Esa medicina es se ha comprobado científicamente que cuando te ponen unas agujas en un lugar que supuestamente la acupuntura dice que no son son puntos de energía, ¿no? Igual tiene el mismo efecto placebo. Ha habido un experimento de 24 personas donde a 12 personas le pusieron las agujas en los puntos correctos y a 12 personas en puntos incorrectos, y ninguna de las 24 personas, bueno, sabían lo que le estaban haciendo. Uh-huh. Y el efecto fue el mismo, ¿no? Sí, pues el efecto placebo es ese, ¿no? Que uno cree curarse pues con cosas que no necesariamente tienen el poder que dicen tener, ¿no? El poder que dicen tener, igual que estas famosas pulseras, ¿no? Las famosas pulseritas, ¿no? Que el magnético, el power balance, que ya vimos que se ha ido a la quiebra, ¿no? Por las demandas millonarias que he tenido, ¿no? Por fraude, ¿no? Que finalmente no te equilibran nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Y la acupuntura es un tema interesante, ¿no? Al igual que la reflexología, que se basa en, ¿no? En los puntos, ¿no? Energéticos, ¿no? Los famosos chakras, ¿no? Que existen en el cuerpo, ¿no? La concentración de energía, ¿no? Que se basa pues en cuestiones místicas antiguas y precisamente se validan porque, como decía hace un momento, como son antiguas, pues son valederas, ¿no? Eso es un argumento, pues es una falacia también, ¿no? Es una falacia también decir que porque es antiguo pues es verídico, ¿no? La gente pues antiguamente ha querido muchas cosas, muchas tonterías, ¿no? Y eso no lo valida, ¿no? ¿Es así, Manuel? Sí, hay muchas prácticas y terapias, ¿no? Que muchas veces es no necesariamente son más baratas que las terapias convencionales, ¿no? A veces pueden ser más caras incluso, ¿no? Pero eso les da esperanza, ¿no? A los pacientes, ¿no? Cuando muchas veces están desahuciados por la medicina científica occidental, ¿no? Buscan la esperanza en estas pseudoterapias o medicinas alternativas. Y como dice, escuchaba alguna vez, la esperanza es lo último que se pierde y es una pena, ¿no? Porque si fuera lo primero la gente actuaría más, ¿no? En realidad, esto es así. Y bueno, estamos ya llegando a la última parte del programa y les recordamos pues que sigan agregándose al Facebook del programa, que pueden encontrarnos poniendo Escépticos en la Radio en Lima, Perú, ¿no? Para que puedan agregarnos al Facebook. Y ya tenemos un blog también donde pueden escuchar todas las ediciones grabadas de este programa, que es, pueden ubicarlo de dos formas, ¿no? www.escépticos.tk o www.escépticosenlaradio.wordpress.com, ¿no? Pueden ubicarnos de ambas formas o escribirnos al correo escépticosenlaradio@yahoo.es. Y bueno, estas son las formas que tienen de ubicarnos a través de estos soportes virtuales y escribirnos, ¿no? Y aportarnos y darnos información, conversar, opinar, debatir. No tienen que estar de acuerdo con nosotros, como lo hemos demostrado a través del Facebook, ¿no? Que muchos amigos, sobre todo los amigos del grupo Dharma, que me quieren mucho, desde aquí les digo que por favor no me baneen, porque han bloqueado mis comentarios, mi participación. Yo, con todo gusto, nuestro amigo Gustavo Chumbes, que es del grupo Dharma, que ha participado en nuestro Facebook con toda la libertad del mundo, igual, ¿no? Con toda la libertad y transparencia, porque acá lo que se busca, lo que se trata es de llegar a la verdad, ¿no? Y a la verdad se llega opinando, ¿no? Contraponiendo argumentos, pero no censurando, pues, ni bloqueando, ni tratando de eliminar comentarios que son adversos, ¿no? Aquí en el Facebook del programa nosotros aceptamos todo lo que venga de personas creyentes, no creyentes, escépticas, no escépticas. Lo que se trata es de buscar la verdad, y creo que aquí esa es un poco la misión y la visión que tenemos del programa, ¿no? Llegar a la verdad a través de confrontar argumentos, ideas. Palabras finales, Manuel. Muy bien, muchas gracias, queridos radioescuchas. No se olviden que la próxima semana estará con nosotros muy probablemente el abogado Anthony Choi, anfitrión del programa radial Viaje a Otra Dimensión, que nos hablará sobre los ovnis y la vida extraterrestre. Iván. Bueno, pues la próxima semana sabremos si los extraterrestres dibujaron las líneas de Nazca, si construyeron Machu Picchu, etcétera, etcétera. Y ya saben, probablemente haya luna llena, así que saquen sus bicicletas a ver si se toman la foto igualito que IT. ¡Casa! ¿No? Y si tienen algún contacto cercano del tercer tipo, también llámenos. Queremos saber si ha sido usted raptado por un extraterrestre, ¿no? Si alguna mujer extraterrestre lo sedujo, también cuéntenos esas experiencias. A Manuel lo van a secuestrar de acá. Nos esperamos el próximo miércoles con el programa de OVNIS. Sí, Miguel, tus palabras finales. Bueno, ante todo un saludo a mi esposa, a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana. Ahora se necesita que se une la familia también, a pesar que no son escépticos. Se están volviendo de a poco. Sí, de a poco. Uh-huh. El próximo programa trataremos de ovnis, veremos pues todos esos temas. Vamos a llegar en nave. Vamos a llegar en una nave acá y espero que bueno, los radioescuchas participen más activamente. Claro. Y nos cuenten sus experiencias. Bien, eso ha sido Escépticos en la Radio. Bueno, agradezco, seguramente están escuchando a mi padre, mi madre y a mis acreedores también. Desde aquí les mando un cordial saludo y a mi esposa Heli le agradezco, y a Mayara, que está despierta hasta estas horas. Mañana no sé si va al colegio, pero bueno, esto fue Escépticos en la Radio a través de los 97.7 de Radio Cantograna. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 11 de la noche aquí en los 97.7 de Radio Cantograna. Esto fue Escépticos en la Radio. Chao. Bye bye. Hasta aquí llegó Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio. Nos volveremos a encontrar todos los miércoles a las 11 de la noche a través de los 97.7 de Canto Grande FM y a través de la web www.cantograndefm.com. Escépticos en la Radio. Escépticos en la Radio.